La prensa de Irán y Rusia hizo amplio destaque al aniversario 20 de la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y el 72 de la fundación de este partido, ilustrándolo con el retrato sonriente del gran general y fotos de los grandes hombres de genio natural del Monte Paektu. La agencia noticiera iraní ILA calificó la política del Partido del Trabajo de Corea de política de independencia, songun y de virtudes, y citó detalles para comprobarlo. Por su parte, los rotativos rusos, el número de octubre de Serpu y Molotov, Zavtra, la edición 69 de Nizhekordskaya Pravda, el rotativo digital del territorio litoral de Khabarovsk, Zhevridebe, y la revista de internet Remchichi insertaron artículos titulados Kim Jong-il, indelebles proezas en la construcción del partido, Invencible Partido del Trabajo de Corea. La República Popular Democrática de Corea acoge el aniversario 72 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea con el arma nuclear capaz de tomar a Estados Unidos y otros.